muerte, niños, niñas, sangre, la tierra se abre, la ausencia del padre, es el fin del mundo, se muere la madre, fuego, miedo, guerra, hambre, muerte, niños, niñas, sangre, la tierra se abre, la ausencia del padre, es el fin del mundo, se muere la madre, arde la tierra, las llamas de la muerte, caen meteoritos sobre esta fauna inerte, los ríos están secos, el agua ya no existe, árboles caídos en ecos, el cielo triste, bosques arrasados, edificios derribados, os habían avisado y ahora el mundo se ha acabado. Fuego, miedo, guerra, hambre, muerte, niños, niñas, sangre, la tierra se abre, la ausencia del padre, es el fin del mundo, se muere la madre. Fuego, miedo, guerra, hambre, muerte, niños, niñas, sangre, la tierra se abre, la ausencia del padre, es el fin del mundo, se muere la madre. El cielo ya no llora, ha pasado a estar nublado, tierras yermas, armas, almas, recuerdos del pasado y silencio, como habitantes escasos, natura lo advirtió, pero nadie le hizo caso. Terremotos, maremotos, las montañas son abismos, en el suelo yacen fondos a merced de los seísmos, ellos mismos ignorantes en vida fracasaron, su error fue que ni siquiera lo intentaron evitar, el mundo contenía sus ganas de gritar, al humano dispuesto a debilitar el hábitat, sacrificar ni la mitad, no habéis hecho nada y es pa' vomitar. Fuego, miedo, guerra, hambre, muerte, niños, niñas, sangre, la tierra se abre, la ausencia del padre, es el fin del mundo, se muere la madre. Fuego, miedo, guerra, hambre, muerte, niños, niñas, sangre, la tierra se abre, la ausencia del padre, es el fin del mundo, se muere la madre. Fuego, miedo, guerra, hambre, muerte, sangre. Fuego, miedo, guerra, hambre, muerte, sangre.